cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero azotarte y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero perrearte. Prenda un feel y vamos a meterle en la lenta. Tengo una sativa, baby, pa' quemar violenta. El gato tuyo ronqui no tiene la cuenta. Cabrón se cree bichote, pero está pasando renta. Date una cachín, menéame ese culo, mami. Que te voy a operar y te voy a mandar pa' Miami. Tres pique arriba pa' comerte ese punani. Te bajamos al toa y alerta de tsunami. Quiero tenerte, girl. Cuando bailas así, me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero azotarte y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero perrearte. Quiero azotarte y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Declaro que quiero perrearte.